palabras. Besé tus labios, pero no pude decirte adiós. Sin palabras vi que tus ojos lloraban tristes por nuestro amor. Nuestro amor, que fue algún día llama encendida por la pasión. Nuestro amor, que se termina por un capricho del corazón. Sin palabras besé tus labios, pero no pude decirte adiós. Besé tus labios, pero no pude decirte adiós, pero no pude decirte adiós.